Segunda parte, tipos de viajes astrales colectivos. Se pueden hacer viajes astrales colectivos en lugares no muy amplios con personas realmente preparadas, y con fines de amor, sanación o humanísticos. Son muy usuales en las curaciones metafísicas. Para realizar viajes astrales colectivos, hay que tener compatibilidad psicológica entre los concurrentes. Tener empatía es primordial, vibrar en la misma sintonía, y poseer un sólido entrenamiento. Los participantes se podrán sentar en almohadones, haciendo un pequeño círculo entre todos y podrán ser guiados al comienzo por un instructor. Para entrar en estado alfa 2, viajes astrales inconscientes. Los viajes astrales inconscientes son los que se hacen sin preparación. Normalmente esto se efectúa cuando la persona tiene mucho interés o una gran preocupación por algo. Estos viajes astrales son los menos traumatizantes, pero también los menos fecundos, porque ellos se diluyen en el olvido. Asimismo, reitero de que por intermedio de los viajes astrales, podemos visitar otros mundos, fuera del planeta Tierra. Viajes astrales conscientes. Los viajes astrales conscientes son aquellos que se efectúan después que la persona se ha preparado y planifica hacia dónde va y cuáles son sus objetivos, como la sanación, la investigación, salidas a otros mundos, etc. Viajes astrales inducidos por hipnosis. Los viajes astrales inducidos por hipnosis deben ser realizados por personas profesionales en la materia. Dichos profesionales harán llegar al inducido a diferentes niveles de profundidad, siguiendo la orden del desdoblamiento. Esta técnica no es recomendable en absoluto, porque el hipnotismo es en sí una técnica que implanta engramas 3.